Te esperamos por todas las frecuencias de La Voz de la Victoria desde el 2 de julio para que disfrutes de su programación de verano. Programación de verano en La Voz de la Victoria. Programación de verano 2018. Más propuestas, más música, más participación, más horas contigo.